Hola, buenos días, ¿cómo va? Si Antonella te habla, soy una mamá de un ex alumno que egresó el año pasado a la escuela y uno que ingresa este año en primer grado. Bueno, sí, la preocupación nuestra es por el tema de que se cayeron los techos, no están funcionando los baños y bueno, lamentablemente no pudieron regresar a la escuela a nuestros hijos, entonces pedimos una solución para que ellos puedan volver a clases, tener una mejor educación y también una tranquilidad que el establecimiento esté en condiciones, por ellos, por la salud de ellos, por el peligro que se ocasiona estando así la escuela con ellos adentro. Así que por ahora no tenemos respuesta del Consejo Escolar. Y bueno, necesitamos que el Consejo Escolar o Infraestructura escuche nuestro pedido para que nuestros hijos puedan regresar a la escuela como todos los otros. Así que estamos los padres, exalumnos, todos, nos unimos para ayudar a todo el directivo de la escuela a que escuchen nuestra problemática y nos den una solución por nuestros hijos.